por la policía, detenidos injustamente, sin ningún hecho imputado concreto que realmente hayan cometido. En muchos casos, yo por ejemplo estuve en el caso del compañero José Morales, fue detenido en una pizzería con otros docentes, estaba sentado y vino la policía a detenerlo. Así podemos nombrar la mayoría de los casos. Lo cierto es que tenemos 31 detenidos y por el caso de Santiago Maldonado no hay ningún tipo de avance ni no hay ningún detenido. El Estado es responsable por la aparición con vida de Maldonado y es responsable por todas estas detenciones. Exigimos inmediatamente que liberen a todos los detenidos y se haga justicia por Maldonado. Compañeros, esta causa refleja en su parte legal la insustancial de toda la acusación y lo ajeno de que son los compañeros que hemos acompañado con nuestro patrocinio de estos hechos. No coinciden ni los horarios de las actas, ni el lugar donde han sido detenidos, y el objetivo principal de sus detenciones, en la mayoría de los casos, ha sido su celular o su filmación o que pudieran registrar lo que se estaba viviendo. Estamos ante un incidente sumamente extraño, ajeno a lo que fue la gran movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y todo indica, y lo que realmente se debe investigar, es cómo fue esto una operación para que la noticia sea estos hechos y no sea la multitudinaria movilización que hubo en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Le pedimos que no se pierda este eje. La lucha es por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Se pretendió ahora tapar con esto y varios editoriales como La Nación reflejan que esto es el reflejo de la intención del gobierno de perseguir a todas las organizaciones políticas y sociales que estamos dispuestos a levantar la bandera aparición con vida de Santiago Maldonado y que exigimos al Estado y al gobierno que asuman su responsabilidad. Nada más, compañeros. Y firmes acá hasta que el último de los detenidos sea liberado. ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! No terminamos, compañeros. Perdón. Todavía. Todo. Sería interesante escucharnos a todos. Yo acabo de llegar de Esquel y les puedo contar en territorio chico cómo se pudo sacar a la luz lo que pasó en Plaza de Mayo. Ahí lo determinaron inmediatamente. Ustedes vieron que las noticias del día sábado fueron que en Plaza de Mayo, en el Bolsón, terminaron con incidentes, con actos violentos. En el Bolsón, después de una marcha ejemplar de 4.000 personas, estaban frente a la gendarmería pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado para una camioneta que está determinado el color, la marca y la patente. Bajan 7 u 8 personas encapuchadas, preparan el fuego, ustedes lo han visto, uno de ellos inclusive se ve que no sabía tirar muy bien la bomba Molotov, se prende fuego a la espalda, va un chico, y esto escuchen bien, va un chico artesano a sacarle la capucha, lo reconoce como un compañero de jugar al fútbol, policía del Bolsón. Le empiezan a gritar todos, se van y la gendarmería no reacciona. Y uno que vio, y después en Esquel, uno que vio lo que pasó en Bolsón y en Esquel, somos avisados, la PH de Esquel avisa de este incidente, porque había sido un rato antes en el Bolsón. Y ahí, cuando termina la marcha, que para Esquel me dijeron que fue multitudinaria porque había cerca de 1.000 personas, y aparte con una apatía muy grande, ¿no? Con una situación también de no interesarse, digamos, el ciudadano de Esquel por los mapuche y por Santiago, así todo había 1.000 personas. Una señora que no era de Esquel pidió el megáfono, porque después del acto se hizo la marcha, pero también después el organismo que lo había convocado dijo, ¿alguno quiere decir algo más? Se acercó una persona y dijo, yo los invito y los convoco a que vayamos a la gendarmería porque ahí está el foco. En el medio de todo eso había 3 personas que ya habían identificado como policías, y ahí es donde lo van a buscar y si ustedes son policías y lo empiezan a echar. Con esto quiero decir que los incidentes que se hicieron en la Plaza de Mayo fueron generados por servicio de inteligencia y acá por lo menos como militante lo digo, tenemos que agudizar toda la atención, todos los sistemas de seguridad, porque evidentemente no nos tenemos que prender en absoluto. Lo que están buscando es esto, es cambiar el foco de atención. Acá hay un joven que está desaparecido hace un mes y tres días. Acá hay un joven que fue, por solidaridad, está desaparecido por la Gendarmería Nacional. Hay un grupo de mapuches, hermanos nuestros muy jóvenes, con mucho miedo, que están esperando declarar y sin embargo el Estado no le da garantías para decir que Santiago Maldonado estuvo el 29, el 30, el 31 en Esquel y concretamente el 31 en la ruta 40 y el primero en la ruta 40 y después entrando junto con los Peñi y las Lamien, corriendo por las balas. Esto es lo que ustedes y todos los que están en Buenos Aires protestaron y es por esto es que venimos, yo por lo menos tuve la intención de venir a pedir la libertad inmediata y se lo dijimos a Martínez Di Giorgi. Martínez Di Giorgi nos preguntó también qué opinábamos nosotros como militantes de derechos humanos acerca de lo que había pasado. Esta es la Argentina que hoy nos está mostrando, así que por eso agudicemos todo, pidamos la libertad inmediata. Esto no se termina, va a haber muchas más movilizaciones y tenemos que estar seguros. Libertad a los 31 compañeros y compañeras y sobre todo aparición con vida de Santiago Maldonado. Gracias. Ahora la luz es impecable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, la luz es impecable, aparición con vida y castigo a los responsables. Ahora, resulta impensable, aparición con vida y castigo a los responsables. Acá la compañera me dice algo y está bien, uno un poco se marea con todo, pero Santiago Maldonado desaparece en el marco de una lucha territorial, de recuperación territorial, en el cual hay un joven mapuche que está muy mal preso, que se llama Facundo Jones Guala, y exigimos la inmediata libertad de Facundo Jones Guala. Inédito de Argentina. No se puede, yo no soy abogado, aclaro, pero no se puede juzgar a una misma persona dos veces por el mismo hecho. Y esto está pasando en la Argentina. Nora Cortiñas se está viniendo, acá la compañera dice que 19 y 30 viene la incansable, imprescindible Norita Cortiñas.